Hola, soy Sandra de Arts and Crafts México y quiero felicitar a Ibero 99 por sus 19 años. Muchas gracias por el apoyo siempre y les mando muchísimos abrazos. Que haya más música por muchos años más. 19 años generando ideas para el futuro. Ibero 90.9. Sonidos para una nueva época. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Surprises. The 26 begin to happen. Turn the sky. Go on happening about the valley. A few surprises. The 60 miles go into hiding. Side, a rough landing, hiding there. Shut down one, a few surprises. A desperate battle, a few surprises. Surprises, the color scheme, a few surprises. Began his dive, his silent five, a look patrol, the belly crew, the 49, a few surprises, the firing pass, a few surprises. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas estridentes aquí a la Fórmula Secreta. El día de hoy vamos a estar explorando la arqueotopía de los impactos y los estallidos a la luz del reciente conflicto bélico, bueno, más bien de la reciente invasión que continúa un conflicto de muchos años y que también creo después de lo que sucedió el fin de semana, lo que nos esperará en estos días, son tiempos de enfrentamientos, son tiempos también de choque, que esperemos nos conduzcan a nuevos horizontes, ¿no? Sí, eso quiero pensar que hay una tensión contenida que de alguna forma está explotando de forma intempestiva y dañina y dolorosa, pero pues quiero pensar que es la liberación de una energía contenida que pues se agotará como toda la energía, no lo sé. Se transformará más bien, ¿no? O sea, se transformará, sí, pues quiero decir, ese, el impulso parece que no disminuye, pero esperemos que tienda hacia algo constructivo. Pues sí, creo que también tenemos una responsabilidad activa en que eso suceda. Pues independientemente de que los acontecimientos globales sin duda superen nuestra voluntad individual, es posible en la microescala generar o construir en otra dirección, ¿no? La dirección de la vida, y me parece que, bueno, cosas que estarán sucediendo seguramente esta semana, entre otras direcciones, empujes, vectores sobre los que nos gusta transitar, reinstauran constantemente en el horizonte de lo posible, pues un halo de esperanza, ¿no? Me parece que la esperanza también como motor de, pues eso, de la acción, puede ayudarnos a seguir adelante. Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, digo, es algo bastante burdo y lo decimos siempre muy a la ligera, pero creo que no está de más decirlo, que tenemos la responsabilidad de oponer la vida al régimen de la muerte. Y pues ese viejo adagio que ustedes han escuchado mucho en la fórmula secreta, porque Pablo y yo siempre lo mencionamos, que es el de pues oponerse a la fuerza y a la brutalidad con la vulnerabilidad, con la delicadeza, con el cariño, el afecto, no sé. Y bueno, la ternura radical, como nos han ilustrado los movimientos feministas. Exacto. ¿Por qué no vamos con más música? Bueno, lo que nos recibió en este programa explosivo, combatiente, fue Whatever Happens Next, de Swell Maps, pero quizás valdría la pena ir con otro bloque musical. Vamos con más música. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales de La Fórmula Secreta, que son @lafsecreta909 en Twitter, en Facebook y en Instagram, o directamente en las redes sociales de la estación, @ibero909fm. Nos pueden marcar, nos pueden mandar un mensajito en esta solitaria noche al teléfono en cabina 55 529 25 99. Díganos qué piensan, déjenos caer sus opiniones como bombas desde el cielo. Mientras tanto, nosotros vamos con más música. Lo que sigue es de Vatican Shadow, quizás una de las personas que más insistentemente han explorado el tema de la guerra y sus manifestaciones contemporáneas en la música techno y el dark ambient y otros sonidos estridentes. Esto que vamos a escuchar es de su último lanzamiento y se titula Behold the SR-71 Blackbird's Nest at Dawn. Miren el nido del SR-71 Blackbird, uno de los aviones de guerra más letales en la historia de la tecnología armamentística. Y después de eso vamos a ir con algo de Face Fatal para seguir con esta estridencia tecno. Lo que vamos a escuchar se llama Binding by Oath. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Binding by Oath de Face Fatal. Un poco de techno para seguir reflexionando sobre esta cuestión de la guerra, de la brutalidad. Nos dicen por acá por el Twitter, nuestro querido amigo Alex Jess Alman, que siempre está presente a esta hora de la noche, que son tiempos muy convulsos y de descomposición social y de humanidad en decadencia. Pues sí, la verdad es que es fácil decir, es inevitable sacar esa conclusión, pero yo por mi parte creo que también hay que resistir ese sesgo que nos hace pensar a veces que las cosas están completamente imperdibles o que no existe esperanza, porque pues en gran medida ese sentimiento de desolación pues no apoya a nadie más que a aquellos que controlan el aparato que nos hace pensar de esa forma, ¿no? Sí, totalmente, a eso me refería también al inicio con la esperanza, ¿no? Que quizás se puede considerar un sentimiento un tanto ingenuo en tiempos como los que corren, pero la desesperanza paraliza, decía Paulo Freire, y gran parte de nuestro trabajo activo desde las artes, desde la educación, desde la cultura, consiste precisamente en transmitir esa esperanza o reinstaurar esa esperanza como un horizonte de posibilidad, porque últimamente la esperanza no se traduce nada más a escenarios en macro escala, como a mediano y largo plazo, sino incluso la esperanza de vida que uno tiene para sí, sus familiares y quienes nos rodean, ¿no? Sí, o bueno, en todo caso, si uno quisiera como ceder a la tentación de abandonarse a la desesperanza, habría que pues plantearlo de otra forma, como una suerte de desesperanza radical, porque pues sí, al final vamos a morir todas las personas, pero pues quisiéramos morir un poco yéndonos no de forma tan miserable, ¿no? Habría que patalear un poco antes de morir. Otro fin del mundo es posible, ¿no? Como dicen los activistas antiglobalistas y bueno, retomados por el Bifo Berardi, ¿no? Entonces, hay otra forma de irnos de esta tierra, yo creo. Sí, yo también creo, y de pues dignificar también los procesos de vida humana que no tienen por qué ser tan no tienen por qué deteriorarse, ¿no? Tan exponencialmente. Claro. Pero bueno, ¿por qué no seguimos con más música para meditar sobre estas cuestiones sin duda trascendentales? Y vamos a ir con otro bloque doble. Primero vamos a escuchar Poem About Executive Function, un lanzamiento reciente de Leia, en este caso emparejándose con Delhi Girls para arrojarnos una pieza pues poética que también pretende convocarnos a, pues por lo menos a la imaginación. Y vamos a seguir con otro lanzamiento también de este año, un dueto entre Charlotte Adigeri y Bolis Popul para la pieza It Hit Me, Me Ha Golpeado. Aquí hablando de impactos y estallidos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. was waiting for the bus. Field hockey practice. 13 years old. A couple of men stared at me from across the street. Eyes on my legs. I didn't understand. Did my skirt get caught in my underpants? So I scanned my uniform in the same order they did. From my Nike football shoes, my knee-high blue socks to my pleated navy knee skirt, but I just didn't see it. Looking for a clue, I awkwardly looked back at them. They looked hungry and proud.

Dice Bertolt Brecht en su cuento El amor a la patria y el odio a las patrias, cuenta que el señor K no consideraba necesario establecer su residencia en un país determinado. Morirme de hambre, decía, puedo hacerlo en todas partes. Un día paseaba por una ciudad que había sido ocupada por el enemigo del país en el que residía. Bruscamente se cruzó con un oficial de dicho enemigo que le obligó a descender de la acera. El señor K descendió indignándose contra aquel individuo y no solo contra él, sino sobre todo contra el país al que pertenecía, hasta el extremo de desear verlo arrasado por un terremoto. ¿Cómo me habré convertido en un nacionalista en este instante?, se preguntó el señor K. Será por haberme cruzado con un nacionalista, y es por eso que debe extirparse la necedad, pues convierte en necio a quien quiera que se cruce en su camino. Y pues sí, es que supongo que ante la aparente complejidad de la geopolítica, donde nunca quedan claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, creo que no está de más volver a parafrasear al historiador Frederick Jameson cuando dice que el descubrimiento o el reconocimiento más significativo que uno puede hacer es que el mundo podría perfectamente ser de otra manera, ¿no? No hay motivo para que sea de esta manera de la que es. Sin duda, y muchas veces en los discursos, pues si no oficiales, sí estatales, sobre el acontecer y sobre el estado de las cosas, se nos instruye constantemente que no hay otra forma posible de estar, ¿no? Que ese es el orden de las cosas y hay que asumir el orden de las cosas y trabajar desde ahí. Cuando, como bien dices, no solo desde la escritura de la historia, sino también desde otras prácticas, quizás más relacionadas con el espacio de este programa, que tienen que ver con la práctica artística, la intervención radical del discurso, entre otras actividades afines, pues casi que se ejerce esto como un motor creativo constante, ¿no? Y pareciera que si no hubiera una suerte de resistencia, entonces tampoco tendría mucho sentido la expresión radical fuera de esa resistencia. Claro, sí, claro. De ahí el poder emancipatorio de la imaginación, ¿no? Sin duda, a veces regresamos a ideas como que suenan muy cándidas o muy, muy ingenuas, pero pues... Pero es lo que creemos, somos ingenuos en la fórmula. Somos unos ingenuos y unos cándidos, inocentes y redentos soñadores. No, pero a ver, yo sí creo que en relación a la lectura que nos regalas, José Luis, hay un constante disfraz del estado de las cosas desde las élites de poder. Y digo, no necesariamente estamos aquí enunciando a un enemigo en concreto, sino más bien la necesidad de cuestionar los modos en los que se promueven esos discursos y se legitiman ciertas acciones violentas. Claro. En el caso ya de una guerra en concreto, la ocupación, por ejemplo, en este caso de Ucrania, y los modos de representación de esa ocupación. No solo, digamos, la condena de, en este caso, quien sería el malo de la historia para Occidente, que es Rusia, o viceversa, ¿no? Los modos en que, creo, me regresa esta noción del nacionalismo en el señor K, como a veces sin darnos cuenta nos encontramos creyendo asuntos que ni siquiera corresponden con nuestros valores y nuestra visión de mundo, pero que se alinean con una repetición constante de un discurso. Sin duda, y digo, no sería tan letal si no fuera porque ese discurso se manifiesta para la mayoría de las personas en una cuestión de vida o muerte, ¿no? Pues vamos con más música esta noche para seguir estallando, para seguir detonando minas. Esto que sigue se llama The Vaulting Sky y es de Eli Kessler, pues, con The Vaulting Sky en la fórmula secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Ellie Kessler con The Vaulting Sky, lanzamiento de este año, sonando aquí en la fórmula secreta para el tema de, pues podríamos ampliarlo incluso, ¿no? Esta arqueotopía me parece que tiene que ver con procesos de destrucción y espirales de destrucción que inevitablemente me parece nos van a rodear. Por ahí nos comentaba el Alex, ¿no? ¿Desde Twitter? Sí, desde Twitter. Que, pues sí, vivimos en una época súper oscura, decía un amigo hace poco, como cavernosa. Y no es que haya sido diferente en otros momentos de la historia de las civilizaciones humanas, pero sin duda el potencial destructivo hoy en día no tiene ninguna comparación con cualquier otro momento, ¿no? Y la locura de un individuo puede terminar mucho peor. Sin duda, lo que podríamos imaginar. Es innegable que el avance de la técnica y el avance de los recursos y las capacidades humanas terminó por crear herramientas que no tienen otro potencial más que el de la destrucción, ¿no? No son en ese sentido como herramientas neutras, simplemente son herramientas de pura destrucción y de pura violencia. Y pues sí, como tú dices, estamos en una época donde el alcance de la devastación pues no parece que tenga límite, ¿no? Y pues también estamos en un momento en donde las imágenes y la información nos llega como nos bombardean, ¿no? Por continuar con la alegoría, ¿no? No solo son las bombas que caen del cielo, sino también la forma en la que nos bombardean con la información y que crea ese sesgo del que hablábamos antes, ¿no? Con respecto al comentario de Alex, que es muy atinado, pero que habría que también pues cuestionar, ¿no? Si qué tanto este sesgo es inducido o sí. Algo así. Sí, sin duda. Pues sí, digo, siempre habrá una dirección en la información y por otro lado en la mirada que se acerca a ella. No obstante, pareciera también indispensable cuestionar absolutamente todos los lados de un conflicto, ¿no? Sobre todo en un mundo como el nuestro, donde sin importar esta potencia destructiva, no hay un cambio en las ganas o en el programa político, para decirlo de manera más precisa, sino que el programa político parece radicalizarse cada vez más y anclarse cada vez más en la destrucción como vehículo para la legitimación de ese mismo orden político, ¿no? Sin duda. ¿Por qué no vamos con más música? En este caso, en la dirección de la luz, Lightway, a cargo de la multiinstrumentalista Park Ji-ha, desde Corea, aquí en la frecuencia de la fórmula secreta por Ibero 90.9. Volvemos. Buenas noches. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Ahí un saludo externo a la cabina. Pero muy bien recibido también acá por nosotros de un compañero de la universidad que está vigilando que todo esté bien, que los fantasmas no nos acechen y que nos caigan, no sí. nos caigan bombas tampoco a estas horas. decíamos fuera del aire que nos gustaba mucho esta producción muy reciente también desde Corea y que nos habla de pues la diversidad musical que les ofrecemos acá en la Fórmula Secreta. Sí, justo estábamos reflexionando ahorita Pablo y yo sobre la forma en la que esta artista Park Ji-ha y la artista que escuchamos antes, Ellie Kessler, la forma tan precisa y tan particular en que manejan sus instrumentos, ¿no? Decíamos que Ellie Kessler toca la batería de una forma muy antibaterística, ¿no? Como de una forma muy delicada y muy precisa, muy como muy suave, ¿no? Sí. Sobre todo como esa imagen muy popular del baterista bestial, ¿no? Que uh-huh. que golpea con toda la furia los los distintos tambores y platillos. Claro. En este caso pareciera que no, sin duda hay mucha fuerza, ¿no? En esa precisión quirúrgica se requiere muchísima fuerza, no solamente técnica. Y, no sé, podría funcionar incluso Ellie Kessler como una analogía, una metáfora o incluso una alegoría de ese tipo de resistencias. ¿Sí? Sí, que sí. requieren de mucha precisión, de mucho análisis y, por supuesto, mucho trabajo, pero sobre todo fuerza, ¿no? Sí, y sí, resistencia. Claro. Sí, que esa fuerza se puede manifestar de formas no tan intempestivas ni tan brutales, ¿no? No por ello menos certeras, menos potentes. Sí, también como reintroducir otros modos de estar, parece como una condición también perenne, ¿no? O sea, no es como que vayamos a llegar a un estatus en el que ya no haya que resistir, ya no haya que reimaginar. Más bien, quizás asumir que vamos a estar reimaginando constantemente. Sí, sí, 100%. La verdad es que la historia no da señales de acabarse pronto. Pues ya veremos. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Pues en ese sentido va la última pieza musical que vamos a escuchar esta noche, que es...